los engaños de sinsabores, falsas alegrías. Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios, ahora soy feliz con él y no deseo regresar. Los años que sin Dios vagué no los quiero ni serle siempre fiel, pues grande salvación me dio. Y sé que reinaré con él al fin de esta dispensación. Al fin de esta dispensación.